El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Radia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Buenas noches, buenos amaneceres y buenos momentos allá donde nos escuches. Bueno, comenzamos hoy otro desfase lunar, que la pasada semana tuvimos un pequeño salto en el tiempo y se nos pasó el momento. Aún así, aquí volvemos, recordándoos a algunos que si esperáis ese programa de poesía que realizábamos en algunos momentos, eso va a quedar en el aire. Esa poesía que hemos usado, esa poesía que destruye al hombre mientras los monos saltan de rama en rama. Ahí están los monos saltando de rama en rama, buscándose en vano a sí mismos en el sacrílego bosque de la vida. No vamos a poner a parir a la poesía, ya que también las palabras destruyen al hombre. Y las mujeres devoran cráneos con tanta hambre de vida, solo es hermoso el pájaro cuando muere destruido por la poesía. Bueno, nosotros siempre hemos considerado que la poesía son las palabras en manos de un loco. Aún así, también escupimos noticias e informaciones que nos van llegando al correo. Y nos vamos a ir y a plantar hoy hacia una manifestación por una sanidad pública. Bueno, recordamos que estos días el Partido Popular, Vox y Ciudadanos y otros están poniéndose a la cola para poner la primera piedra de un pelotazo sanitario con la recalificación de un solar en el que pretenden, como decíamos, construir su macrohospital privado. Bueno, así ayer, entre otras cosas, ayer 25 de mayo, en reunión extraordinaria y urgente, algunas plataformas contra la privatización de la sanidad se manifestaban y se reunían. Y nos iremos hasta Aragón, como decimos, y os informaremos sobre este tema. Bueno, y si tenemos que hacer magia, ¿qué es la magia? Preguntas en una habitación a oscuras. ¿Qué es la nada? Preguntas saliendo de esa misma habitación. ¿Y qué es un hombre saliendo de la nada y volviendo solo a la habitación? Ars magna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Año 2020. ¡Pi! Los violines los tenemos engrasados. Hemos superado el año 2000 y nos encaminamos con mascarilla en las ingles para superar este nuevo milenio. Bueno, ya sabemos que en estos días de confinamiento muchas multinacionales y muchos elementos que habría que ralentizarles las ansias. Bueno, y siguen haciendo proyectos en el momento que menos la gente puede negarse. Bueno, recogemos así también para esta noche información de los movimientos contra el TAP arropados por trabajadores y trabajadoras de sanidad y presentan una campaña que se llama Orain Ardura, así que en un ratito sabremos más de Orain Ardura. Así que si tienes un idiota dentro de ti, ese idiota que llora y que no sabe y mira, que mira la luz que no sabe. O igual tienes al niño bobo como parado en Dios que no sabe sino amar y llorar por las noches, por los niños de falo, ese fado dulce y suave de tocar como la noche. Os recuerdo que yo tengo a un idiota de pie sobre una plaza mirando y dejándose violar por el ataúd y la luz de las miradas de otros. Y mientras

Bueno, y recogemos un mensaje de la plataforma contra la privatización de la sanidad pública. En este caso nos vamos a Aragón, donde ayer lunes se reunían extraordinariamente y urgentemente la plataforma contra la privatización de la sanidad. Bueno, se reunían para convocar una manifestación multitudinaria para defender la sanidad pública que tendrá lugar la segunda quincena de este mes que viene, en junio. Bueno, lo sucedido ayer a la mañana en la Comisión del Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han puesto la primera piedra de su pelotazo sanitario con la recalificación del solar de Gómez de Laguna, en el que pretenden construir su macro hospital privado. Esto es la gota que colma el vaso, dicen. Bueno, desde este colectivo consideran que esta construcción es la mayor agresión contra la sanidad pública perpetrada en Zaragoza y una de las más graves en la historia de Aragón. Es hora de transformar el apoyo simbólico de los aplausos en un apoyo real, que salga a las calles y que diga no a privatizar la sanidad. Dicen que está muy bien agradecer el debido a los profesionales arropándoles en su trabajo en un día y día a día, mejorando sus condiciones. Por eso deciden salir a la calle siempre con las máximas garantías sanitarias. Sabemos que el riesgo cero no existe, pero hemos encargado a un grupo de personas sanitario de la plataforma que estudie la manera de manifestarse minimizando el riesgo. Bueno, y en resumen, dicen que porque como ha quedado patente durante la pandemia, solo hay una sanidad que salva vidas, es la sanidad pública. La otra, mientras hace ERTES, reduce plantillas, etcétera, y recuerdan que jugársela por los demás no es rentable. Por eso, junto con las plataformas antiprivatización de todo el Estado, recuerdan que van a salir a la calle la segunda quincena de junio para exigir un sistema sanitario público universal de calidad y de gestión democrática. Recuerdan también que rechazan, por supuesto, el cese inmediato del pelotazo sanitario. Y acaban recordando que privatizar mata. Now dig it. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a girl child coming. She gonna be a son of a gun. She gonna make everybody now jump and shout. Then the world got to know what it's all about. Hey, I'm here. I'm here. Yeah. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? But I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. La variedad, o sea, tú por ejemplo, genéticamente es muy bueno una cosa y otra perra es muy buena otra. Y juntan un perro con una perra y sale un cachorro de puta madre porque saca genética del padre y de la madre. Ahora, esto es... La mezcla genética de la, o sea, de no cruzarlos con otras razas y tal, el pastor alemán, es lo caído, I see the yellow eyes go down the mountain. O sea, de no cruzarlos con otras razas y tal, el pastor alemán tiene el culo caído, tienen problemas de, tiene una enfermedad en los huesos. Eso es una... Bueno, pues para un concurso, el pastor alemán tiene el culo caído, eso ya no vale. Eso ya puede ser bonito, puede ser inteligente, eso ya no te vale para concursar. Pero entonces es como que ha llegado a lo último de lo que se puede mezclar. Una degeneración. Ya. Una degeneración. Cintilik irratia. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Capitán, hay una señal en el disruptor. En inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero... Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. ¡Que donde sea, me da igual! Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Ay, con lo a gustito que estaba el planeta cuando estábamos todos encerrados. Y es que no sé qué es lo que tenemos los humanos, que cuando nos damos de sí, se jode la marrana. Bueno, y recogíamos información también hoy sobre los movimientos contra el TAP arropados por trabajadoras de sanidad que presentan la campaña Obra en Ardura. Bueno, esta iniciativa pide que el dinero del tren de alta velocidad sea utilizado para la sanidad pública y los servicios públicos. Y como decimos, hoy se llevaba a cabo en Iruña, en Gasteiz, Donosti y Bilbo, la presentación de la iniciativa Orain Ardura, impulsada por distintos movimientos populares que trabajan contra el tren de alta velocidad, así como por trabajadoras de la sanidad pública. Hemen elkartu gara euskal, ego euskal herriko sektore eta alor anitzeko kolektibo ugari. Iruñean, Gasteizen, Donostian eta Bilbon kalera atera gara abiatu berri dugun orain arruga, ahora responsabilidad, kampaina plazaratzera. Las personas, asociaciones, sindicatos y demás organismos que suscribimos este manifiesto queremos dar a conocer la iniciativa Orain Ardura, ahora responsabilidad, que solicita a las instituciones y administraciones públicas la paralización de los proyectos de TAP en base a los siguientes argumentos. El Estado español se coloca a la cabeza mundial en kilómetros de tren de alta velocidad por millón de habitantes, muy por delante de países catalogados como desarrollados y poderosos económicamente como son Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos y un largo etcétera. A pesar de ello, se sitúa en el último lugar en cuanto a su utilización. Con lo que cuesta la línea de TAP entre Gasteiz e Iruña, se podrían construir 32 hospitales como el de Eibar, que se inauguró hace año y medio. Las millonarias inversiones de los gobiernos en grandes infraestructuras como el TAP se han producido al mismo tiempo en el que se llevaban a cabo fuertes recortes en cuestiones vitales como la sanidad y los servicios sociales. Y eso nos ha llevado a observar día tras día hospitales saturados. Por tanto, solicitamos la paralización inmediata de las obras de TAP y la desestimación de los nuevos proyectos. En consecuencia, pedimos que toda la inversión económica para el TAP sea destinada a cuestiones de urgencia y prioritarias, un sistema de salud público con personal y recursos suficientes, el cuidado de calidad de las personas mayores, de las dependientes y de quienes las cuiden, unas pensiones justas, unos ingresos básicos para todas las personas, una educación pública de calidad, una apuesta por la soberanía alimentaria, unos servicios sociales de calidad, una valoración de los cuidados, del respeto a las personas de los sectores gravemente dañados por la crisis del COVID-19, como el pequeño comercio, el mundo de la cultura, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo, necesitamos nuevos modelos económicos que reconozcan la crisis ecológica, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, contaminación y también la crisis social en la que estamos. Ya está bien de tonterías, ya está bien. Vamos. Sorte en el cartea, orain ardura. Manifestura, chiquichita. La M. Thank you. 2015, los sindicatos ELA y LAB nos pidieron que recogiéramos en un informe el estado del conocimiento en torno al modelo de alta velocidad ferroviaria en el País Vasco, a la Y vasca, y a lo largo de aproximadamente un año, varios profesores de la universidad tratamos de, en este informe, recoger un poco toda la evidencia que teníamos sobre las consecuencias que estaba teniendo ya el proyecto y las que podría tener en el futuro. El informe viene a concluir que el proyecto es contrario al interés general, es decir, es contrario a la mejora del bienestar de la mayoría de las personas, porque encontramos que el proyecto es ineficiente en lo económico, injusto en lo social y insostenible en lo ambiental. Subraya el desconocimiento general que existe en torno al proyecto, ya que cerca del 75% de la población vasca declara saber poco o muy poco del proyecto, y lo más sorprendente también es que a medida que se conoce más sobre el proyecto, las personas entrevistadas tienen opiniones más desfavorables con él. Los elementos cruciales es el nivel de servicio que va a ofrecer la infraestructura, la demanda de transporte que va a soportar la infraestructura. Y bueno, una de nuestras sorpresas a la hora de empezar a investigar y a analizar el proyecto de la Y vasca ha sido la baja calidad de los datos sobre el nivel de demanda y niveles de usuarios y tipos de transporte servidos por la infraestructura en la documentación del proyecto. En concreto hemos visto no solamente deficiencias, sino además contradicciones y datos que no encajan con los que eran ofrecidos por ejemplo por la Administración Central y por Adif. En concreto, uno de los mayores problemas que hemos detectado es que, de forma sistemática, se sobreestima el nivel de pasajeros que iba a soportar la infraestructura. En concreto, el Gobierno Vasco pues nos habla frecuentemente de incluso de 8 millones de pasajeros, cuando los datos que tenemos disponibles nosotros y contrastados en función de documentos de Adif nos hablan de que en ningún momento se llegaría a los 2,7, 2,8 millones de pasajeros al año. Ha sido muy llamativo el último informe que ha hecho el Tribunal Europeo de Cuentas, que ha resaltado cómo los proyectos de alta velocidad ferroviarias en España, incluyendo la Y vasca, son una pesada carga para el contribuyente, puesto que su rentabilidad para la sociedad no ha sido debidamente contrastada y no encuentran que vaya a ser socialmente rentable el proyecto. Y también el Tribunal Español de Cuentas declaró que la situación del modelo ferroviario de alta velocidad español estaba en una situación financiera muy complicada, con un endeudamiento de Adif, que es la empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura, con una deuda que alcanza ahora mismo los 18.000 millones de euros. Se trata de la empresa pública actualmente más endeudada del Estado. Un proyecto de alta velocidad ferroviaria en el Estado español es socialmente rentable, lo que quiere decir que su construcción ha perjudicado el bienestar de la sociedad. Ninguno de estos proyectos es financieramente rentable, lo cual quiere decir que la sociedad tampoco va a recuperar la inversión que ha realizado. Y el caso de la Y vasca, la rentabilidad es aún peor, porque ni siquiera la explotación comercial del servicio va a hacer que se cubran los costes de la explotación, lo que quiere decir que para que funcione la Y vasca va a necesitar una inyección permanente de dinero público por parte del Gobierno vasco. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un proyecto que de partida beneficia a una escasa parte de la población, dado que solo conecta las grandes capitales, ¿no? De esta manera, ya de partida, una gran parte de la población digamos que no va a tener los beneficios de esta infraestructura, pero sí los perjuicios, dado que se va a ver afectada por el trazado, aunque no mayoritariamente no podrá utilizarlo. Pero es que además el problema es que se trata de un servicio de media y larga distancia que desatiende las necesidades más básicas de la población, ¿no? Que están en mucho mayor medida en los desplazamientos más cortos y fundamentalmente obligados o por motivo de trabajo, por estudios o por acceso a servicios sanitarios y demás. Es importante también, desde este punto de vista, que se trata de un servicio caro que requiere de unas tarifas elevadas. Por lo tanto, lo que también constatamos es cómo es un servicio que mayoritariamente se utiliza por parte de personas de renta alta para mayoritariamente viajes de negocios y, dado que, como hemos visto antes, requiere de subsidios públicos, lo que estamos viendo es una transferencia de recursos de las capas más bajas de la sociedad hacia las capas más altas de la sociedad. Recientemente publicamos un artículo en una revista especializada en la que analizábamos, mediante análisis de ciclo de vida, cuál era el balance de emisiones que podía tener la explotación de la Y vasca en 20 años. Lo que encontramos es que los requerimientos energéticos para la construcción son tan elevados que hace que durante el horizonte temporal de funcionamiento de la infraestructura no se llegue a amortizar nunca ni las emisiones de CO2 provocadas en la construcción ni la energía consumida en la construcción. Por lo tanto, no se puede sostener que el tren de alta velocidad en el País Vasco va a ahorrar energía, dado que su consumo de energía va a ser mayor que el que pudiera venir del ahorro provocado por los desplazamientos de un vehículo particular que se pudiesen desplazar al ferrocarril. Otra de las deficiencias que hemos detectado en la documentación del proyecto es el escasísimo servicio de transporte internacional que soportaría la infraestructura. Mientras que el Gobierno vasco nos habla constantemente de que esta infraestructura iba a servir para conectar Euskadi y el Estado con Europa, los datos que tenemos disponibles nos dicen que, según las previsiones de la Administración, en realidad estaríamos hablando de un servicio de tan solo 4 conexiones diarias desde Euskadi con el resto de Europa en el año 2020, o al menos en los primeros años de puesta en marcha de la infraestructura, y de poco más de una decena en el año, 10 años después. Esto quiere decir que al final el nivel de transporte que iba a soportar esta infraestructura iba a ser muy reducido y que de ninguna forma iba a justificar una rentabilidad social, económica y ambiental suficiente.

Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Continuamos recordando todo lo que nos llega al correo. Nos vamos ahora hasta Mozambique, donde tienen graves problemas a consecuencia de la gran apuesta por el gas en este país, en Mozambique, como decimos. Por un lado, la comunidad de pescadores de Milamba es afectada de la costa. Es una de las comunidades más afectadas, como decimos, de la costa, y ya no tiene acceso ni siquiera al mar. Así se encuentran con la invasión de la industria de gas transnacional, los ataques de grupos extremistas y despliegue militar de un gobierno que parece odiar a su pueblo. Está creando un caldo de cultivo que da miedo, asesinatos, desapariciones forzadas, persecución de periodistas y militantes sociales y desplazamientos de las poblaciones aledañas a las zonas donde quieren extraer el gas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Las gravísimas consecuencias de la gran apuesta por el gas en Mozambique. No podemos crear otro ejemplo en África de industrias extractivas que causan conflictos y desestabilizan socialmente a un país. Cabo Delgado, la más norteña de las provincias mozambiqueñas, duele. La invasión de la industria gasífera transnacional, los ataques de grupos extremistas y el despliegue militar de un gobierno que parece odiar a su pueblo crean un caldo de cultivo que da miedo. Asesinatos, desapariciones forzadas, persecución de periodistas y militantes sociales, desplazamientos de poblaciones son algunos condimentos. En un contexto de pobreza extrema, las comunidades locales se sienten irrespetadas, desatendidas, violentadas y esperan respuestas de un Estado en el que al mismo tiempo no confían. Mientras las familias buscan cómo sobrevivir, desplazadas por los ataques de los grupos insurgentes y por las empresas de los combustibles fósiles de numerosos países del norte global, la COVID-19, que esas mismas compañías introdujeron, ya hace estragos en una zona donde los servicios de salud dan pena. El mapa de abusos que sufre Cabo Delgado es entonces bastante más complejo que el ya de por sí gravísimo componente de los brutales ataques que por casi 3 años han sufrido las comunidades locales de parte de grupos extremistas, en el último tiempo con regularidad semanal. Se destaca el grupo Al-Shabaab de Mozambique, también llamado Estado Islámico de África Central. jóvenes desesperanzados, frustrados, encontraron en el fundamentalismo religioso y en el discurso contra la corrupción del Estado y de la vieja política el sentido de pertenencia que nunca tuvieron. Atacan pueblos y ciudades, decapitan a civiles, secuestran a mujeres y niños desaparecidos hace meses y se estima que han provocado unos 900 muertos. Se calcula que más de 100.000 personas han sido desplazadas, con sus aldeas incendiadas. La organización Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique, con presencia en Cabo Delgado, alerta a nivel mundial sobre la situación extrema que atraviesan las comunidades locales de la zona y exhorta a actuar en solidaridad internacionalista. Apunta especialmente a los países del norte global de donde provienen las transnacionales del gas que operan en esa región mozambiqueña que llenan sus bolsillos por un negocio que para funcionar precisa allí que se atropellen los derechos humanos. Radio Mundo Real entrevistó al activista mozambiqueño Daniel Ribeiro, integrante de Justicia Ambiental, Amigos de la Tierra Mozambique. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Bueno, resumimos las publicaciones de otras partes del mundo sobre cómo se está viviendo esta crisis. Esta crisis civilizatoria profundizada por la expansión de la COVID-19. En este momento el agua emerge. Emerge nuevamente como un elemento fundamental para superarla, dada su evidente relación con la salud tanto de las personas como de todos los territorios. Así, todas las labores del cuidado, limpieza y alimentación dependen íntimamente de la calidad, cantidad y continuidad y libertad de este bien tan común como es el agua. Bueno, vivimos un momento que, a pesar de que en algunos sitios se garantiza el acceso al agua, que es un deber del Estado, el virus, el COVID-19, ha dejado al descubierto la precarización del sistema de la salud y de la prestación de los servicios públicos en varios países del Estado, del mundo. Bueno, así como decimos, nos recuerdan desde varios colectivos planetarios. Agua Viva, desde Amigos de la Tierra, desde Colombia, recuerdan que hay que mantener un estado de nuestras aguas que no sea también privado como quieren hacer con la sanidad. Bueno, por otro lado, también recogemos un llamamiento internacional para detener la violencia contra el pueblo. Nos llevamos hasta Colombia, donde denuncian ataques en erradicaciones forzadas de cultivos. Bueno, así en lo que va de año parece ser que al menos 103 líderes y lideresas sociales, defensoras de territorios y 24 excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación que cumplen con los acuerdos de la paz que acordaron. Pues bueno, parecen ser que han sido asesinados en Colombia, según algunos medios independientes. Bueno, todo esto sin que nos hayamos enterado en ningún lado y sin que el gobierno ni los organismos multilaterales han hecho un seguimiento responsable a estos asesinatos. Bueno, así parece ser que hay que sumar todas las muertes que ha habido por esta pandemia a las muertes que se están realizando, estos asesinatos y masacres ejecutadas que, como decimos, denunciaban desde la continental democracia y contra el neoliberalismo. Entre otras cosas relacionadas con los operativos militares de erradicar forzadamente los cultivos de coca en Colombia que se han mantenido durante toda la cuarentena que estamos viviendo. Bueno, así recogemos información de la Asociación Campesina de Catatumbo, que denunciaba el reciente asesinato a manos del Ejército Nacional de Emérito Digno Buendía el 18 de mayo en la vereda Tutumito, zona rural de Cututa, en el norte de Santander, en Colombia. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Colombia. Asesinatos sistemáticos de líderes sociales se multiplicaron durante la pandemia. Perdimos la vida del campesino y hubieron 3 más recolectores de la zona heridos que están en este momento siendo atendidos en el hospital de Cúcuta. Y por poco, como soy vocera, no sé en qué tanto me tenga el gobierno nacional con mis compañeros, ya para punto prácticamente nos preguntan a los campesinos dónde vive Lady, dónde vive Alderfray. Realmente me rozaron unas balas, pero fue tanta mi reacción que solamente no pensaba en mi vida, sino en la vida del campesino que se estaba diendo. Mientras estás escuchando este audio, otro líder social está siendo asesinado en Colombia. Así de sistemática es la ejecución de quienes llevan adelante proyectos sociales y económicos a nivel comunitario, intentando hacer realidad los acuerdos de paz a los que se comprometió el Estado en 2016, sustituyendo cultivos de uso ilícito por proyectos agroecológicos, promoviendo la organización campesina, afrodescendiente e indígena de base. En lo que va de 2020, al menos 103 líderes y lideresas sociales y 24 excombatientes de la FARC en proceso de reincorporación que cumplen con los acuerdos de paz han sido asesinados en Colombia, sin que el gobierno ni los organismos multilaterales hagan un seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas, denunció la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Quienes defienden la tierra y el territorio sufren ataques de bandas criminales del narcoparamilitarismo o disparos que les expulsa de erradicaciones forzadas de cultivos, como ocurrió el 18 de mayo en la vereda Tutumito, zona rural de Cúcuta, norte de Santander, donde fue asesinado Emérito Digno Buendía Martínez. Este campesino tenía 44 años y era padre de 6 hijos. Murió ejecutado cuando soldados abrieron fuego contra el asentamiento campesino que se montó el 26 de abril para exigir que se aplique el punto 4 del acuerdo de paz, que se permita la sustitución voluntaria de cultivos y que se suspendan los operativos de erradicación en medio de la pandemia para evitar el contagio de la COVID-19 a los campesinos por las tropas del Ejército Nacional en cumplimiento del decreto de emergencia sanitaria. Llevamos más de un mes en un asentamiento campesino dentro de la zona, donde todos los días tenemos diferentes enfrentamientos con el ejército por motivo de la erradicación forzada y violenta, donde el día de hoy lamentablemente perdemos un campesino afiliado a la COCAN, a las CANCAD, a la Junta de Acción Comunal, y a las 6:35 de la mañana nos enteramos de un asentamiento que estaban el Ejército Nacional erradicando en un cultivo de la zona, de la vereda del Tutumito. Cuando vamos hacia donde están los hechos de la erradicación forzada y violenta, el Ejército nunca hace una socialización con el campesino, sino primero que hace es dispararnos en varias oportunidades, donde un compañero Yo mirándolo cómo se desgonzó hacia el piso cuando perdió su vida, quedó con signos vitales. Como campesinos le dimos los primeros auxilios, fue imposible. Lamentamos los hechos, murió en brazos de los campesinos. Exigimos al gobierno nacional que hagan cumplimiento a lo pactado en La Habana, Cuba, en el punto 4. Lamento las cosas y le pido otra vez nuevamente al gobierno nacional que nos escuche y que pare esta erradicación forzada y violenta mientras el COVID-19 pasa en este país y en el planeta. A ver si podemos otra vez, así sea, movernos a un paro pacífico a las vías nacionales, a ver si volvemos a ser escuchados. Pero si el gobierno nacional tiene un acto de voluntad y dan de cuenta de esta pérdida campesina y los tres heridos más que hemos puesto el día de hoy, por favor, pedimos que paren la erradicación forzada y violenta dentro de la región. Muchas gracias. La que habla es Leidy Díaz Santamaría, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo y de la Coordinadora Municipal de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, COCAM. Ella vio morir a Emérito y dio los primeros auxilios a otros tres compañeros heridos en norte de Santander. Allí, desde el 11 de marzo, comenzaron las erradicaciones manuales, violentas y forzadas por parte del Ejército Nacional de Colombia. Además del nororiente, otra zona afectada por la militarización y los ataques de bandas paramilitares al campesinado es el suroccidente, registrándose crímenes en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá. Bueno, todas estas informaciones recogidas desde radiomundoreal.fm las tenéis publicadas a fecha de 22 de mayo, esta que estábamos escuchando. Recordad que la cuarentena lo que ha hecho es que se incremente lo que ya ha estado ocurriendo en otras fechas. Y todo este hacinamiento de las personas ha sido más fácil para los sicarios llegar a las casas de los compañeros e inclusive matar a familias enteras, y el gobierno parece ser que no hace absolutamente nada. Bueno, nosotros antes de acabar este vuelo nocturno, desfase lunar. Uy, tengo la garganta rara. Bueno, como decíamos, en este vuelo nocturno le hacemos un pequeño guiño a una canción popularizada por Bob Marley, perdón, el Rastafari mítico Bob Marley. E incluso contamos con profesora y todo, aquí en directo. Bueno, así vamos a escuchar distintas versiones del mítico tema Redemption Song. Vamos a elegir e intentar todas las semanas elegir un tema versioneado en distintas fases. Miramos fijamente a las pupilas de nuestra profesora. Entonces va. Qué lindo. Y eso se repite dos veces antes de entrar a la canción. Y los acordes que se necesitan para la canción son C, G, E menor, A menor y D. Para tocar C, es el tercer traste, primera cuerda, y suena así. Y en el afinado final del sol, un chorrito de sidra, si estás en este momento comiendo

regime. 'Cause none of them can stop the tide. How long shall they kill our prophets while we stand aside? Some say it's just a part of it. We have got to fulfill that mood. Won't you hear the same? Have to sing another song of freedom. Some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Redemption song, yes, Lord. Redemption song. Redemption song. Redemption.